Y bueno, la próxima canción es Venecia de los Hombres G. Yo soy el capone de la mafia. Vale, esta no es, entonces pasamos con la siguiente canción. Sí, sí, cambia de canción. Además que te falta una en la lista de tiempo. Bueno, vamos a poner la misma canción. Es que hay que aferrarse demasiado a la línea de tiempo de Portari. Dí que sí, Dari. Chao. Yo soy el capone de la mafia. Es que yo soy... Es que Dari es tonto. Yo soy el hijo de la mía mamá. Tú soy un estrancho de mierda. Es un filo de Troya en Venecia, Venecia, Venecia, Venecia, cha, cha, cha. Lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. bueno, chicos y chicas, y ahora pasamos con... las noticias. Bueno, Mario, y las noticias que nos traes son... de tecnología. Apple trabaja en una nueva pantalla 3D. Oh, ¡qué raro sonó! Sonó extrañamente raro. Bien, las pantallas 3D a nivel de móviles no son muy populares, que digamos. Amazon ya experimentó con este concepto en su smartphone Fire Phone y las cosas no salieron nada bien. De hecho, el dispositivo prácticamente ha fracasado en el mercado. Teniendo esto en mente, ¿otras compañías deberían invertir en desarrollos similares? La idea es buena sin lugar a dudas. Solo hace falta dar en el clavo, con el martillo, ¿eh? Y crear una pantalla que al público le guste. Por supuesto, esto puede ser un riesgo para algunas firmas, pero para otras como Apple, este no es un gran problema. Los productos de la manzana se venden muy bien. Si quieren seguir reinventándose, entonces con una pantalla parece ser una buena opción. Una pantalla 3D, perdón. Nuevos rumores indican que la manzana se encuentra trabajando en una pantalla con capacidades 3D y que además no va a requerir el uso de lentes 3D por parte del usuario. Pero eso no es todo, porque al parecer la compañía de Cupertino también se encuentra desarrollando software para la misma. ¿Veremos esta pantalla en el futuro iPhone 7? Quizá, aunque todavía es un poco temprano para decirlo. Según la información que brindaron los proveedores de Apple en China, la pantalla 3D sería una revolución para la compañía, ya que tendrían que dejar de lado su tecnología de pantallas actual para pasar a un nuevo tipo de panel. Se dice que la fabricación de los mismos estaría a cargo de la firma TPK, especializada en pantallas touch. En el pasado, Apple ya ha registrado algunas patentes de interfaces de usuarios en 3D, aunque hasta el momento no las ha utilizado. Estos son los primeros rumores que indican que la compañía estaría llevando a la práctica estas ideas. Si bien iOS 8 y iOS 7 ya juegan un poco con el 3D gracias al efecto del paralaje, todavía están lejos de ofrecer un 3D auténtico. ¿Qué es esto? ¡Oh, mola! Ya han pasado las noticias de tecnología. Acabo de ver. Vale. Ah, me encanta esto. Lo siento, voy a presentar esta canción con esto porque mola mucho. No. Vale, la próxima canción... Quítaselo, Dari. La próxima canción es Square Dance de Eminem. Been the time. type to bend or budge. The wrong button to push, no friend to push. I'm the centerpiece, you're a Maltese. I'm a pit bull off his leash. All this peace talk can cease. All these people I had to leave in limbo. I'm back now, I've come to release this info. I'll be brief and let me just keep shit simple. Can a bitch don't want no beef with Slim? No! Not even on my radar. So won't you please jump off my dick, lay off and stay off, and follow me as I put these crayons to chaos. From seance to seance, kick on back. Ooh. The boogie monster of rap. Yeah, the man's back with a plan to ambush this Bush administration. Mush the Senate's facing. Push this generation of kids to stand and fight for the right to say something you might not like. This white hot light that I'm under. No wonder I look so sunburned. Oh no, I won't leave no stone unturned. Oh no, I won't leave, won't go nowhere. Do-si-do, oh yo ho, hello there. Oh yeah, don't think fucking ass gets drafted. When you're at band camp thinking the crap can't happen, till you fuck around get an anthrax napkin inside a package wrapped in saran wrap rapping. Open the plastic and then you stand back gasping. Fucking assassins hijacking Amtrak's crashing. All this terror America demands action. Next thing you know you got Uncle Sam's ass asking to join the army or what you do for that Navy. You just a baby getting recruited at 18. You're on a plane now eating their food and they baked beans. I'm 28, they gon' take you for they take me. Crazy insane or insane crazy? When I say Hussein, you say shady. My views ain't changed till inhumane. Wait, or rain 2 days late. The date's today, hey Tim. Go on, man, let's all get on down. Don't see no man, we gon' have a good round. Don't be scared, cause there ain't nothing to worry about. Let your hurt down. Than a groove that soothes me. Nothing soothes me more than a groove that boosts me. Nothing boosts me more, suits me beautifully. There's nothing you can do to me. Stab me, shoot me. Psychotic, hypnotic product. I got it to antibiotic. Ain't nobody hotter. And so on and yada yada. Gotta talk a lot of hum da la la la la. Uchi walla walla. Da da da da. But you gotta keep moving. It's more music to make. Keep making new shit. Produce hits to break the monotony. What's gotten into me? Drugs, rock, and Hennessy. Thug like I'm Pac on my enemies. On your knees, got you under siege. Somebody you would give a lung to be. Hungry like a fucking younger me. Fuck the fee, I can get you jumped for free. Yeah, buddy, laugh is funny. I have the money to have you killed by somebody who has nothing. I'm past bluffing, past the KY. Let's get ready for some intense, serious ass fucking. Go on, man, let's all get on down. Don't see no man, we gon' have a good round. Don't be scared, cause there ain't nothing to worry about. Let your hurt down. Come on, man, let's all get on down. Don't see no man, we gon' have a good round. Don't be scared, cause there ain't nothing to worry about. Let your hurt down. Hola, bueno, otra vez. Ahora va Stay With Me de Sam Smith. Guess it's true, I'm not good, I don't understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Ahora, mira, Dari, fallo tuyo. No, fallo mío. Va, Mario. Bueno, y Mario, ¿qué canción la baja un poco el volumen. Ahí. La siguiente canción es Put a Spell on You de Marilyn Manson. A ver, Mario, hablo un segundo, que ese no me... Hazlo. Y la mitad del otro. ¿Por qué no me oigo mi voz? Vale, misterio y... de Dios. Sí, pones a poner. Sí. Y el tema de la semana es, señores y señoras... Los Simpsons. We'll be right back. Vale, y... pues... Sí, seguimos con la... Bueno, y esto... Los Simpson, que en inglés se llaman The Simpson, es una serie estadounidense de comedia. Que bueno, la mayoría de gente conoce, pero para los que no, voy a explicaros un poco de qué va. Es de animación, está creada por Matt Groening para Fox. Dicen que en una media de uno de cada tres episodios se meten con la Fox. Bueno, pues porque molan. Y bueno, ya 564 episodios y 26 temporadas. Desde luego se puede ver en inglés y en español y en muchísimos idiomas. Pero en indio, Homer se llama diferente, no me acuerdo ahora de su nombre. Y... en indio Homer se llama diferente. A ver, Homer se llama diferente. No, dijo, sujeta el micrófono, por favor. Es que estoy haciendo dos cosas a la vez y no puedo. Dios. Vale, pues Homer se llama diferente, no bebe cerveza, bebe un refresco. Todos los episodios en los que está en el bar de Moe, que es el de la cerveza, están censurados. Todos los episodios del bar están censurados, o sea, no se ven, no se pueden ver. Y tienen nombre diferente, toman refresco en lugar de... Bueno, y ahora voy a decir unas cuantas curiosidades, unas 15 curiosidades. El único personaje de los Simpsons que tiene 5 dedos es Dios. Pues sí, por la cara. Los Simpsons son amarillos porque el primer dibujo de ellos fue hecho en una hoja de este color. Y además de eso, pues porque... Al poner este color y al hacer zapping, podrías ver perfectamente que es el programa son los Simpsons y no otro. El abuelo Simpson se vuelve mujer si no toma sus medicamentos. Gaspar, en cambio, se vuelve un hombre sumamente velludo. O sea, los dos viejos. Homer ha tenido más de 75 profesiones diferentes a lo largo de la serie. Genial. Y la dirección de los Simpsons varía entre episodios, aunque la más habitual es Evergreen Guitarra 742, inspirada en la calle donde Matt Groening vivía. El número de teléfono de los Simpsons también puede variar de episodios. No voy a decirlos estos porque me parece una tontería, pero bueno. El apellido de soltera de la madre de Matt es Bigum, y el nombre del jefe de policía de Springfield también. Yo qué sé por qué. Y los otros personajes toman de calles de Portland, ¿verdad? Pero Bart, es el hijo de Matt Groening, se llama Bart. Sí, y Bart es una especie de él cuando tenía 13 años, 10 años. Y la hija o la sobrina, me parece, se llama Lisa. ¿Qué? Ya. Y bueno, los nombres de los personajes secundarios son todo calles de Oregón, que es donde vivía. Es donde vivía él. Y bueno, pues hasta aquí mi sección. Las 8:30. Chan, chan, chan. La siguiente canción es The Reason de Hookbackstan, o como se lea el nombrecito del grupo. Es de Marta. Continue learning. I never

pues ahora toca broma. Y nos hemos puesto unas cosas de voz para tener la voz diferente. Que mola mucho. Vale, y vamos a llamar a alguien y decirle que no, que la aplicación para poder llamar a gente del pasado ha funcionado. Entonces, me llamo Pepe. ¿Quieres ser tu amigo? Ya pasó ya. Vale, vale. Pongo eco. Pongo eco. ¿A quién llamamos? ¿A quién llamamos? Decirme, decirme. ¿A quién? Estaba. Y yo empiezo diciendo que la aplicación esto funciona y luego decimos, ¿y cómo eran las teles? Y le preguntamos que las del pasado. En plan, que somos del futuro y que tenemos una aplicación para hablar con el pasado. Nos va a vacilar. Calla. ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¡Que funciona la aplicación! ¿En qué año estás? Dije a alguien que no pensé a colgar. No pensé que nos fuera a colgar. Vale, pues buscar a otro. Mientras Darin, pensaba que nos iba, pensaba que nos iba a vacilar, no a colgarnos. Perrito. No se habla. No me lo puedo grabar. Hola, vale, hola, sí. Vamos a llamar a un zanahorio, que no es un zanahorio, no es peligroso. Pero bueno, ¡ay, qué mal! Tenemos que decir. A ver, luego tenemos que preguntar a ellos de cómo era 2014. Bueno, vale. Va a enseñar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¿Funciona? ¡Funciona! ¡Funciona! ¿Qué año estás? Porque tú no tienes SIDA. No, escucha, voy en serio, ¿en qué año estás? ¿Quién coño eres? Dime en qué año estás, por favor, te lo pido. Y te explico. ¿Cómo que en qué año estoy? ¿En qué año estás? Y te lo explico, por favor, te lo ruego. ¿Qué coño dices? ¡Que me digas, por favor, dime en qué año estás! Por favor. Deja de usar un emulador de voz o la mierda como coño. No, a ver, escúchame. Por favor, voy en serio, voy muy en serio. Dime en qué año estás, te lo ruego, te lo suplico. Estamos en el 69. ¿En el 69 antes de Cristo? ¿El qué? 69 antes de Cristo, pero no habíamos puesto 2014. ¿Es 2014? Sé que eres David. ¿Eh? ¿Quién es David? ¿Quién es David? A ver, te lo explicamos. Descargamos, mira, nosotros estamos ahora mismo en el año 2069. Va con un poco de modulación, ¿no? Se modula un poco la voz. Bueno, descargamos una aplicación para llamar al pasado y resulta que, me quiero asegurar. Seguro que es 2014, seguro. Es 2014. ¿Señor? ¿Es 2014 o no? No lo sé. ¡No sabes qué! ¡En qué año estamos! Sé que no saben en qué año estamos. A ver, explícaselo. Por esa época estamos un poco tontos, ¿no? Ya, oye, una pregunta. ¿Y cómo eran los televisores? ¿Las televisiones? ¿Cómo eran en 2014? ¿Qué sé yo qué coño es? Pero, a ver, ¿Hola? ¿Cómo se llama usted? ¡Ahora no! Llamamos a otra persona. ¿Cuánto tiempo queda de...? Pero el lenguaje mal hablado de la persona a la que acabamos de llamar, Bien, no hay efectos especiales ahora. Pasamos con Ordinary World de Duran Duran. Dura mucho. Oh, breathe. Fear today, forgot tomorrow. Beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Bien, la siguiente canción es, espera, a ver, es, a ver, que se me olvida, Elevation de Erasure. despedida. Chan, chan, chan. Espera, ¿eh? Chan. Chan. Chan. Chan. Quítame un segundo, quítame un segundo, que quiero hacer una cosa. Ah, ah. Es ah, ya, a ver, vamos a despedirnos que nos vamos, que son las 8:52. Adiós, Irene. ¡Hasta luego! Adiós, Marta. Adiós. Adiós, Fer. Buenas noches, hasta mañana. Nos vamos a la cama. Adiós, Puerta. Cama. Marta, acerca mi... No, adiós, Dari. Adiós. Y adiós, bueno, Mario, adiós. Y con esto y un bizcocho hasta el próximo viernes. A las 9, no, es bueno, a las 8. Oye, ¿sabéis que quedan 7 minutos? She said, hey, woman, she was right alive, controlling my mind and my soul. She reached out for me, girl, and the feeling is right. The night, even night, we ride. We know how to do it. Just give a night, even night, we ride. We know how to show it. Just like